otro día perfecto, se hizo carne. ¡Qué miedo! Y la carne te pide más. Nos engañas y pecamos, nos corrompes. Los viernes a las 10 p.m., otro día perfecto. Un paradigma del hedonismo. Eso es algo que jamás te habían dicho, ¿cierto? Otro día perfecto. 20 años. ¿Cómo lo conseguiste? Los viernes a las 10 p.m. por En Tránsito. ¿Qué hiciste para convencerla de que el diablo, el mismísimo diablo, era bueno? Otro día perfecto, porque alguien... Tú perdonaste al diablo, ¿por qué no puedes perdonarme? Tenía que hacerlo. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Somos Otro Día Perfecto, programa número 4 del 2019. ¿Eh? ¿Qué clase de fiesta es esta? Bueno, es una fiesta muy especial, ¿eh? Ya llegaron todos los invitados. Hay que sentarse a comer. Sírvame bebida grande, fuerte y barata. Ahí va. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Le ponemos un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Déjame, déjame en paz. ¿Dónde mando tengo yo? No nací para servir. En Maquiavelo mis conceptos fijé. Todos mis actos justifiqué. Si la justicia sangra, yo le disparé. La gente me votó. Una banca ocupo hoy. De la ignorancia me beneficié. Todos mis actos justifiqué. Sobre todo, sobre sueldos, sobre vos. Bajo un sol feliz. Estoy bajo un sol feliz. Veo todo el horizonte para mí. Ni un pecado cometí. La política es así. Sobre la Santa Biblia juré, todos mis actos santifiqué, sobre todo, sobre el pueblo, sobre Dios. Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz, veo todo el horizonte para mí. Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz. Arrancamos con Los Violadores, desde un disco que se llama Bajo un Sol Feliz, de 2006, justamente la canción que le da nombre al disco. Los Violadores para arrancar. Estamos haciendo radio en vivo, hoy viernes 29 de marzo del 19, eso quería decir, ¿eh? Vamos hasta medianoche a través de FM Tránsito y estamos comenzando. Búscanos en las redes como arroba ODP Radio. WhatsApp al 11-3215-1808. Otro día perfecto. Por En Tránsito 93.9. Porque alguien tenía que hacerlo. Sin más preámbulos, presentamos a nuestro prestigioso staff, encabezado este año por Mateo Crespo. Salud. Salud. ¿Qué tal? Bienvenido a la Argentina, ¿eh? Gracias, gracias. ¿Qué pasó por la gira por los medios? ¿Se cortó? Ya está, ya pasó. ¿Sí? Fue una hermosa nube de pedo. ¿Y ya está? Y ahora de vuelta a la realidad, a la dura, triste. No, realidad. Tan triste, ¿no? No, no me puedo quejar. ¿No, no? No. Pero en cualquier momento... ¿No te paran por la calle? Sí, pero para putearme. Para putearte. O pedirme plata. Sentado a mi izquierda, Facundo Acuña, un... hincha de Boca de pura cepa. Tengo una mala noticia. ¿La quieren ahora o más tarde? Un metro adelantado estaba sí, como mínimo. ¿Una mala noticia o otra mala noticia? No, tengo otra. Casi de último momento. ¿Buena no? Ninguna. No. Todas malas. Es mala. ¿La quieren ahora o más tarde? El Diego tiene 14. No. Para mí más tarde. Ok. Tirá un titular. Sí, un título. Vendela. Hay una empresa que va a aumentar algo. Más que todo el resto, pero muchísimo más que todo el resto. Bueno, igual. ¿Es un algo que después se traduce en aumento de todo el resto de los precios? Sí. ¿Un insumo fundamental para que se movilice el país? Exactamente. ¿Hasta? Sí. El 84%. No. A partir del lunes, todas las empresas petroleras en los surtidores iban a tener aumentos del 3%. Ahora contás. Ya, al final lo contó todo. Y sí, ya está. Shell le va a aumentar al 9. Bueno, está bien. En tu cara, Aranguren. Porque puede. Así que, bueno, lo acabo de anunciar. Lo bueno que no tenés auto. Yo no tengo auto, pero las cosas que compramos en el supermercado las llevan en camioncito. Cada vez que voy al YPF y voy a cargar 500 pesos, porque ya cargo de a 500. Yo le cargué 130. Me dice Infinia, le digo, no, papi, no, Infinia creo que sale 45 pesos el litro. ¿Tenés querosén? Así que bueno, así las cosas. Mis amigos, está, por supuesto, Sergio Oscar Freites en la puesta en el aire. Saludos, gracias por venir. Bruno Dolbeco en la coordinación y en la producción. Mi nombre es Ricardo Durán y tenemos un colectivo lleno de sorpresas. Y no tiene que ver con el aumento del combustible. Te voy a dar un consejo. Sí. Ponete los anteojos porque me pone nervioso. Estoy para bifocal. Porque no ves un carajo, boludo. No, con los anteojos tampoco. No tengo problemas. ¿No son bifocales? No, ya debería. ¿Vos qué tenés? ¿Presbicia o miopía? Las dos. Más astigmatismo. ¿Qué combo? Más ceguera crónica. Más visquera. Todo eso en la vista solamente. Claro. Sin hablar de otras partes del cuerpo. Si querés que vayamos bajando, tengo una lista interminable. Después nos contás cuando cerremos el micrófono. Sí. Somos arroba de Perradio, ¿eh? Te lo decimos todos los viernes en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Spotify, donde viernes a viernes publicamos las listas de canciones que suenan aquí. Ya te vamos a contar en un ratito los podcasts que estamos lanzando con contenidos de Otro Día Perfecto para todos los usuarios de Spotify. Es muy fácil suscribirse al hilo y seguir las actualizaciones semanales. Vamos a estar escuchando canciones, presentando algún que otro disquito nuevo. Por favor, que salga el documental de Sam Cooke. Ya tengo. Sí, hoy sale o sale. ¿Eh? Tengo, sí, sí, si no sale hoy, ya está, se cancela. Sale. Son tres, ¿no? Hoy, sí, si el tercer programa no sale, se cae. Hoy vamos a hablar de Two Killings of Sam Cooke. ¿Quién es Sam Cooke? Sam Cooke está considerado como el padre del soul blanco, un tipo en el cual se mezclaban tres condiciones, que era el activismo político, el talento y la visión empresarial, lo cual lo hacía un negro muy, pero muy peligroso en los Estados Unidos de finales de los 60. ¿Era un negro? ¿Era el padre del soul blanco? Sí, sí, aunque usted no lo crea, porque era como un soul así que después fue tomado por otros artistas, como por ejemplo Simply Red. ¿Y Tom Petty? Mira, escucha esto. Imagínate que vas de gira con Tom y los Heartbreakers en el bus y están todos tan relajados que empiezan a contar la historia de su vida. Sería una noche legendaria, pues este libro es así. Igual ya le hice, vos hiciste una coma página. Sí, pero esto lo dice Eddie Vedder, ni más ni menos que el cantante de Pearl Jam, acerca de Petty, la biografía de Tom Petty escrita por Warren Zanes, que vamos a estar comentando en un ratito. En octubre del 2019 se juega una parada muy pesada en la Argentina. Todos nosotros, en realidad, ¿no? ¿En octubre? Todos nosotros, PN. Sí, sí, yo creo que va a llegar a octubre. ¿En octubre? Y en un rato hablamos un poquito más. Yo creo que sí. ¿Vos decís que nos llega el gato a octubre? Yo pregunto. Sí, llega, sí. No, más allá de que yo creo que llega, pero hay unos cuantos que dicen, ¿y si adelantamos? Pero hay, para mí no hay plafón, para, no hay manera seguir. Que lo pasen por el Congreso, no hay ni una forma. Mirá, no llegan con los votos. Ni la CGT, ni Baradel, ni el peronismo, ni Cristina van a echar a Mauricio. El único que puede echar a Mauricio es el dólar. Entre otras cosas, me parece. De todas maneras, yo no creo que haya forma de que se adelanten las elecciones. No hay. Alejandro Berkovich en general tiene buena información, el tipo... Creo, hoy, ¿no? Fue la nota en BAE. El panorama de los viernes. El panorama de los viernes, donde un tipo, insisto, con muy buena información, sugiere como que se está empezando a ver la posibilidad de adelantar las elecciones y están revisando cierta papelería legal basándose en aquello que usó Alfonsín en 1989. ¿Te acordás que Alfonsín se tuvo que adelantar las elecciones? Se fue antes por la hiperinflación y bueno... Es una historia más vieja. Pero ¿no? Entonces estamos hablando de que Mauricio no sería candidato. No necesariamente. Porque adelantar las elecciones y presentarse como candidato es como... No necesariamente, digamos, una cosa va de la mano con la otra. Lo cierto es que el marco jurídico para adelantar o modificar en realidad, digamos, una fecha de elección necesita hoy de otro procedimiento al que tuvo en aquel momento Alfonsín, ¿no? Entonces, en este sentido sería bastante más engorroso. En un ratito vamos a hablar un poco más de eso. Pero no necesariamente una cosa implica que la otra. Adelantar las elecciones no implicaría, digamos, que Macri no sea el candidato. En un ratito también vamos a estar repasando algunos momentos de un show histórico de hace 16 años. Gustavo Cerati en el Luna Park. No tocó tantas veces en el Luna Park, ¿eh? Presentando Siempre Soy, su tercer disco solista. Vamos a escuchar algunas canciones de aquella noche. Hace un par de programas recorríamos vida y obra de una banda que sigue adelante a pesar de continuos cambios de cantante. Lo hicimos con Deep Purple, hoy lo vamos a hacer con Black Sabbath, que con suerte diversa tuvo 5 cantantes a lo largo de su historia. 5 que han grabado discos, porque ha tenido más. Vamos a estar picoteando también algunas canciones del nuevo disco de Ataque 77. Es el segundo disco que editan en los últimos 10 años de estudio, quiero decir. Después hicieron un acústico, sí. Un disco en vivo y demás. Un álbum que se llama... me tildé ahora. Pero que los encuentra bastante bien parados. Contrariamente a lo que uno podría esperar, los encuentra bastante bien parados y bastante comprometidos socialmente. Me gustó más desde las letras... Triángulo de Fuerza, o sea, de las letras y desde el discurso, más que desde lo musical. Y estaba a punto de acotar, justamente ya súper consolidado como trío, ¿no? Sí, sí, tiene como una backing band. Sí, en vivo son como 5 o 6. Para los shows en vivo, pero sí, absolutamente consolidados como trío. Todo eso hasta las 12 de la noche aquí en FM en Tránsito en 93.9. Esta es una de las canciones nuevas de la película que fascinó a Mateo Crespo. Esto es Motley Crue, desde la banda de sonido de The Dirt, una de las 4 canciones inéditas, que se llama Crash and Burn. I'm gonna hit that. The moment I Vete a casa, Ángela. Necesito entender. No querrás saber lo que hay allá. Créeme lo que te digo. Soy más fuerte que Isabel. Tu hermana recibió su don. Tú negaste el tuyo. La negación es mejor idea. Por eso sigues viva. Si te quedas conmigo, cambiará. No necesito otro fantasma persiguiéndome. Otro día perfecto. Ayer se cumplió un año más de aquella noche histórica. Marzo 28 de 2003. Estadio Luna Park. Presentación de Siempre Soy. El tercer disco solista de su carrera con un invitado sorpresa. Gustavo Cerati en vivo. La espera terminó. Paz. Igual está bueno vivir en el sur. Le voy a presentar al miembro mayor de la realeza de la Cruz del Sur, a mi amigo Charly García. A ver si aclara. Hable de vos, de mis ansias, del día que nació en tu boca. De un nuevo temporal que estalla. Fuera mis entrañas, adentro sigue en calma. Trataba de explicar que ya no hay vuelta atrás. Hablé, hablé de todo. bla, bla. Nosotros proponemos un cambio para la Argentina. No podemos hacer más de lo mismo. No podemos hacer más ajuste y más devaluación. Porque eso sería la continuidad. Y lo que vamos a tener a partir del 10 de diciembre, si la gente nos acompaña con el voto, es un gobierno que cuide el valor de su moneda. Otro día perfecto. En Argentina, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publica datos sobre la pobreza en el último semestre del 2018 en el país. La cifra alcanzó al 32% de la población, frente al 25,7% del mismo periodo del 2017. Duele, pero también es importante decir, hablar y poner luz para poder transformar. Los más afectados por la pobreza son los niños de 0 hasta 14 años. El dato anterior, en el primer semestre del año 2018, era 27,3%. 27,3% subió en 6 meses, fíjense ustedes, al 32%. Que aguantar, que tienen, tenemos que ir juntos tirar de este carro, o sea que no hay soluciones mágicas, que crean, que si no me creen a mí, yo estoy convencido de lo que estoy haciendo, estoy dejando la vida en esto, y la dejo en el amor que le tengo a este país y lo que creo en los argentinos. Y por eso es que también venimos trabajando en muchísimas cuestiones que tienen que ver con la dignidad, con la condición de dignidad de cada una de las personas y de cada una de las familias que viven esta situación. Para muchas familias, la caída de la economía ha traído consigo una grave escasez de alimentos, hasta tal punto que comer una sola vez al día es algo frecuente. Del último dato, que era 4,9%, subió a este número 6,7%. Fíjense ustedes, el nivel de indigencia. Entonces acá tenemos que tener convicción los argentinos, tenemos que entender que lo que estamos haciendo es lo correcto. Nadie la tiene fácil en el mundo. Otro día perfecto. Nadie la tiene fácil en el mundo, eso es verdad. Yo creo que hay un montón de personas que la tienen fácil. No te creas, ¿eh? Yo creo que hay un montón. Acá en este programa hay uno que la tiene fácil. Fundamentalmente. Sí, sí. El presidente pedía, los argentinos tienen que tener convicción. ¿Qué convicción puede tener o qué creencia puede tener alguien que, como escuchábamos, tiene que comer una vez al día? O que quizás tiene que arreglárselas para comer una vez al día. Ha crecido la pobreza y ha crecido la indigencia. Un poco relacionado y vinculado con lo que hablábamos la semana pasada, con el crecimiento de la inflación, que esta semana se iban a conocer los datos del INDEC vinculados a la pobreza, y de esto estamos hablando, era más que obvio que la pobreza iba a crecer. Es muy elocuente la portada de hoy del diario Página 12, hablando de estos 13 millones de personas que en la Argentina hoy están bajo la línea de pobreza, estos 2.700.000 personas más, a diferencia de la última medición propia del INDEC, de los números oficiales, que hoy están bajo la línea de pobreza. Mencionando también aquello que había dicho en septiembre de 2016 el propio Mauricio Macri, diciendo: a mí me tienen que juzgar a partir de este número de la pobreza, que era 30%, que es bastante retocado, por cierto, aquel número que daba en septiembre de 2016, como si no se lo pudiera juzgar o evaluar por un montón de otras cosas más. Pero si nos detenemos exactamente en esa evaluación, hoy Mauricio Macri va a dejar muchos más pobres de los que encontró cuando llegó en diciembre de 2015 a la presidencia. Y si empezamos a hurgar un poco en los datos que ha mencionado el INDEC, vemos que uno de cada dos pibes en la Argentina son pobres. Y esta situación, cabe preguntarse cómo es que se ha llegado a esta coyuntura. Bueno, se ha llegado a esta coyuntura porque se le han permitido a un montón de empresas y empresarios a tener y jugar a la timba financiera, y se han cerrado un montón de emprendimientos productivos, lo que también ha sido un cóctel explosivo para que la inflación nos termine de destruir, pero además también la impericia de un gobierno que anunció esta cantidad de pobres en la Argentina y no dio ni una sola medida para paliar esta situación. Pero que no cunda el pánico, porque Mauricio dijo esta semana que si era reelecto, Satán no quiera, iba a seguir en la misma dirección, pero más rápido. ¿Esto qué querría decir? Que no debe, vamos debe, a morir. Lo debe haber leído en algún libro de José Luis Borges. Que seguirá este camino. Y que seguirá insistiendo en este camino. Y presidente el tipo. No es tan difícil, ¿eh? Algunos dicen, ¿dónde está la guita, digamos, que antes teníamos en nuestro bolsillo y ahora no está? Podemos hacer una cuenta fácil. Sí está. No está en nuestro bolsillo, pero está, alguien la tiene. En el bolsillo de Nico y Toto. Hay que hacer una cuenta fácil. Entre otros. Solamente en tres años y moneditas del gobierno de Cambiemos, se han fugado, se han ido de Argentina unos 65 mil millones de dólares. Lindo número ese, ¿eh? Todo este número es mucho más que lo que se fue al exterior en dólares en 12 años de gobiernos kirchneristas. Pero se robaron dos PBIs. En tres años y un poquito. Esa plata que se fue al exterior es la plata que nos faltan a todos nosotros. Y además hay quienes mencionan que ya las previsiones de inflación que del gobierno que decían que iban a estar cerca de los 30, olvídense de todo 40. Eso. Porque en febrero fue del 4, se espera que también sea del 4 en marzo y también se espera que esté rondando el 4 en abril. Así que agarrémonos la peluca. Bastante más parecido a Venezuela ahora, ¿no? Claro. Que hace tres años en realidad, ¿eh? Pero no, campaña del miedo. Así que la situación es muy, pero muy delicada. Y estas son las cosas que ponen en peligro la reelección de Mauricio Macri. Esta canción se la escuché a los primerísimos Rolling Stones. La escuché en algunas viejas grabaciones de Pink Floyd de la época de Syd Barrett. Esta es la versión original. El tipo se llama Slim Harpo. Mira cómo suena. Well, I'm a king bee, buzzing around your eye. Well, I'm a king bee, buzzing around your hide. Well, I can make honey, baby, let me come inside. I'm young and able to buzz all night long. I'm young and able to buzz all night long. Well, when you hear me buzzing, baby, some stinging is going on. Well, buzz a while. Sting it then. Well, I'm a king bee, want you to be my queen. Well, I'm a king bee, want you to be my queen. Together we can make honey the world have never seen. Dora Sofía Dodero. ¿Cuántos años tiene? Tengo 91 años cumpliditos. Ahí está. ¿Cómo se cuida usted? ¿Toma mucha agüita? No, que voy a tomar agua, que el agua oxida. Ahí está. ¿Qué hay que tomar? Hay que tomar una bebida estimulante. ¿Cómo qué? Vino, cerveza, para después para bajar el alimento si no quieren. Una bebidita más fuerte, un vasito chico, una caña o una cualquier cosa fuerte. Muy bien. Pero agua, no tomar agua, la comida que te lava todo lo que comiste. Ahí está. Le saca todo, toda la fuerza, toda la vitamina. ¿Para qué comer? No coma. Bueno, ¿usted se siente bien? Perfecto. ¿A la noche qué toma cuando cena? Cuando ceno, cuando almuerzo y porque me escapo de la merienda, porque tomo mate. Si no, también me tomaría mi vasito, pero hay que disimular un poco, ¿no? ¿Verdad? Me parece muy bien. Bueno, acá hay un claro ejemplo de una señora que vivió 91 años, vive 91 años y va a vivir mucho más, porque ni siquiera le pone hielo al vino. Porque no, el agua, no, no, nada. Si no, ya le sacas todo el saber. Bueno, el alimento, la entre todos le damos un aplauso muy grande a esta señora y va a estar viralizada, porque la verdad que es un ejemplo de vida. Gracias. Es la mejor pasajera que tuve en 21 años de taxista. Gracias, gracias. Así que un orgullo se la presento. No olviden mi consejo, por favor. Hasta luego. El trago es bueno. Otro día perfecto. ¿Cuántas veces me miraste mal sin conocerme? ¿Cuántas veces me juzgaste por mi apariencia? Tanto disimulas si y hablas mierda a mis espaldas. Tanta mierda que tiraste y no sirvió de nada. Supremacía negra. A las 10 p.m. Está todo mal, como el orto está esto. Otro día perfecto. Hola, soy el árabe de Naranjos y le mando un saludo a ese hermoso programa que es un refugio para nosotros, que es Otro Día Perfecto. Gracias, amigos. Otro día perfecto. Soy el cóndor de Bersuit Bergarabat. Hola, amigos. Soy Marcelo Corbata Corbalán, cantante y bajista de Carajo. Y sigan escuchando Otro Día Perfecto. Sigan sintonizando FM Tránsito. Un abrazo para todos. Fue Eduardo de la Puente para Otro Día Perfecto, reportando desde la Siberia. Hola, soy Felipe Piña. Y les mando un gran saludo a los chicos de Otro Día Perfecto, como siempre, por FM en Tránsito. Hola, amigos, soy Nito de Los Auténticos Decadentes. Les mando un gran saludo de parte mía y de todos Los Auténticos Decadentes. Otro Día Perfecto, porque alguien tenía que hacerlo. Ese es no querer. Está bien, banco. Mateo Crespo con nosotros. Tiene la sana costumbre de leer libros. Una sana costumbre que ha ido modificando porque además escribe libros el chabón. Claro, pero oiga, bueno. No soy cualquier Gil. No, exactamente. Ahora soy un escritor consagrado. Sí. Bueno, vamos a hablar hoy de Petty, la biografía de Tom Petty escrita por Warren Zanes, que tengo aquí en mis manos y que tuvo la gracia de editar Neo Sounds, una editorial que ya habíamos hablado de ella porque habían editado el libro de Robbie Robertson, Testimony, el guitarrista compositor de The Band, del cual hablamos el año pasado y que estaba muy bien, porque además estaba escrito por el mismísimo Robbie Robertson. ¿Lo compraste? Sí, los compré, todos los compré. Aquí, en este caso, Warren Zanes realmente se despacha con una biografía, diríamos, redonda, impecable, como debe ser una biografía, con mucha data, con mucha investigación, y aparte habiéndose metido en las entrañas de la cuestión, habiendo girado con Heartbreakers, la banda, la backing band de Tom Petty, y habiendo entrevistado sobre todo al bueno de Tom y a todo su entorno, largo y tendido, y de ahí eligiendo los mejores testimonios que se mechan muy bien con una pluma muy pero muy ágil, muy graciosa y muy entretenida que tiene el mismísimo Warren. Te iba a decir, era muy parecido al trabajo que hiciste vos con No te va a gustar. Gracias. Salvo en la última parte de la graciosa pluma y demás, pero después todo el resto era muy parecido. Y sí, me parece que es el formato de biografía clásico, ¿no es cierto? Donde se puede, por un lado, tener la visión, si se quiere, más objetiva del testigo, en este caso el escritor, el narrador, que pudo estar ahí y contar todo lo que vio, en este caso de una forma bastante honesta, bastante sincera, porque ya de entrada el tipo te pone en situación cuando arranca en este proyecto un libro que se editó hace muy poquito, en el año 2015, y él mismo dice que lo conoce a Tom Petty en un momento donde el tipo ya había pasado por prácticamente todas las emociones posibles para un músico de rock consagrado, desde la euforia, las expectativas, las desilusiones, el éxito, le quedaban pocos logros emocionales por conquistar, y aún así Tom Petty no estaba en un buen momento. Esto es lo que describe Warren Zanes cuando empieza el libro. Dice, lo conocí en una casa en la Florida, vivía solo, se la pasaba todo el día fumando, tirado en la cama, semideprimido y tratando de salir de una situación en la cual se hundía cada vez más, le costaba caminar, estaba mal de salud. A pesar de esa imagen de ícono americano impecable que tenemos de Tom Petty, bueno, esto no fue tan así. Tiene una carrera musical igual bastante más importante de lo que se pueda percibir acá. Tal vez, en nuestro país, no sea un músico tan popular. Sí tiene canciones conocidas, pero allí en Estados Unidos es realmente una leyenda. El tipo está a la altura, casi, te diría, de un Bruce Springsteen. Tipos muy, muy influyentes a lo largo de más de 30 años de música en Estados Unidos. Sí, un Tom Petty que murió hace muy pocos años y que la última etapa de su carrera fue a nivel de estadios, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, a pesar de que aquí en Argentina no vino nunca jamás. Y siempre estuvo ahí la pregunta de qué haría Tom Petty si viniera a Argentina. ¿Haría un Luna Park, un River, un Santana? No es cierto, para mí mínimo un River, pero bueno, era un artista de esos productos norteamericanos. Sociedad italiana. Sociedad italiana, una cucha, ponele. Estaría divino, ¿no? Acústico, la cucha porque no entran. Pero bueno, eso que vos decís, acá cuando tratás de explicar ese fenómeno que fue Tom Petty a nivel musical, un tipo que arrancó a finales de los 70, a principios de los 80, que no era ni muy punk, no era muy new wave, tampoco era muy folk, tampoco era muy rock, que inventó su propio estilo y sin ser demasiado nada logró tener su identidad propia, y a partir de ahí cosechó una seguidilla de éxitos y de hits que para su bajo perfil eran casi, como diríamos, algo contrastante, ¿no es cierto? Porque además de eso nunca se supo demasiado de su vida personal, de su vida íntima, hasta que apareció este libro. Un poco dejó entrever en aquella película que hablamos hace un par de años atrás, que se llama Running Down a Dream, que también les recomiendo. Es el nombre de una canción. Es el nombre de una canción, una película que dura casi 3 horas, donde tenés un primer pantallazo. Pero aquí en esta biografía va mucho más al hueso, mucho más profundo. Vamos a escuchar un tema de Tom Petty en uno de sus discos solistas. Esto es Sin los Heartbreakers, un discazo que según él mismo es su obra más completa, producida por Rick Rubin. Se llama Wildflowers y esto es Cabin Down Below. Rock machote, amigo. Estamos charlando con Mateo Crespo, Petty. especie de biografía escrita por Warren Sainz, revisitado esta noche por Mateo Crespo en vivo a través de FM Tránsito. Come on, go with me, babe. Come on, go with me, girl. Baby, let's go to the cabin down below. I got a radio, put it on soft and low. Baby, let's go to the cabin down below. Well, I've had my eye on you for a long, long time. I'm watching everything you do. Baby, you're gonna be mine. Baby, let's go to the cabin down below. Oh. Hay sangre Cherokee corriendo por las venas. Había sangre Cherokee corriendo por las venas de Tom Petty. Entre muchas otras cosas que corrían por esas venas, ¿no? Exactamente. La cual al parecer era una complicación, ¿eh?, en los Estados Unidos de principios del siglo pasado. Era casi tan complicado como ser afroamericano, y con eso tuvo que lidiar Tom Petty en su infancia pobre en Greensville, esto es en el estado de la Florida. Y desde allí, insisto, fue construyendo una carrera muy de a poco, con paso firme, con pie de plomo, que lo llevó a ser prácticamente en el final de su carrera una de las giras más recaudadoras en la historia de los Estados Unidos, cuando se presentaba con sus Heartbreakers, la backing band que le hizo el aguante intermitentemente a lo largo de su carrera, ya que iba y venía entre su faceta solista o su faceta con banda. También fue uno de los protagonistas fundamentales de los American Recordings que le produjo Rick Rubin a Johnny Cash también en el final de su carrera. Y tuvo una época de mucha exposición con los Traveling Wilburys, ¿no? Una especie de supergrupo como pocos ha habido. A ver, ayúdenme a recordar. Además George de Tom Petty, Harrison, George Harrison, Jeff Lynne, y Bob Dylan y Roy Orbison. Sí, a pedido de George Harrison participa Tom Petty, que para ese momento todavía no era el Tom Petty que fue un par de años después. Fue una apuesta de George Harrison y realmente también eso lo proyectó a nivel internacional. Están en ese supergrupo codeado de semejantes grosos como un ex-Beatle o el mismísimo Dylan. Realmente le vino muy bien a la carrera de Tom Petty. Y de los Wilburys hay, ya se murieron tres. Se murió Tom Petty, se murió Roy Orbison, se murió George Harrison. ¿Sí? Jeff Lynne y... ¿El otro que estaría quedando? El otro que me... Jeff Lynne. El otro que no Tom murió. Tom Petty se murió. Es una noche difícil hoy. Bueno, este libro se lo consiguen en todas las librerías argentinas, amigo, porque está editado aquí en nuestro país. Así que no te diría por una módica suma, porque está cerquita, arañando la Calú. Pero realmente vale la pena para todos aquellos fanáticos de Tom Petty, realmente imprescindible. Y para todos los curiosos de biografías de rock en general, también, porque está muy, pero muy bien escrita y muy bien mechado testimonio con la cuestión descriptiva del autor, ¿no? Hoy estoy lagunero, ¿eh? Bob Dylan, Harrison, Jeff Lynne. Bob Dylan, ahí está. Roy Orbison y Tom Petty. Bob Dylan no murió y Jeff Lynne tampoco. Tampoco, los otros tres... Tata Dios se lo llevó. Jeff Lynne, para aquellos que no lo sepan, bueno, el cerebro detrás del Electric Light Orchestra. Exactamente. Una de las bandas más feas de la historia de la música. Más complicada de Inglaterra, pero que a la vez también fue productor de varios de los discos de Tom Petty. Y de George Harrison sobre todo también. Sí, que fue como una especie de productor de moda a finales de los 80, donde la cuestión estética se puso un poco jodida e inflada y a Jeff Lynne le gustaba el Wall of Sound que había heredado del productor de los Beatles. Y si vos vas a lagunear, yo también voy a lagunear, porque en este momento no me acuerdo cómo se llama. George Martin. No, el otro, el que le produjo solamente un disco. Phil Spector. Exactamente. Bien, ¿ves que no estás tan mal? No, es verdad. Bueno, gracias por venir. Altamente recomendable la biografía de Tom Petty escrita por Warren Zanes. Insisto, se la consiguen en todas las librerías del país. Con poco material fotográfico, escaso, prácticamente lo mínimo indispensable. Este está más barato que el tuyo. ¿No? Está más barato que el mío. Pasa que el mío tiene otra edición, ¿sabes? Todo papel ilustración, 300 fotos y está escrito por el periodista argentino. Exactamente. Marcelo Crespo. Marcelo Crespo. Marcelo. Vamos a cerrar esta bonita columna con un tema un poquito accidentado, lagunera. Sí, que refleja muy bien, cabalmente, este tema, el estilo rockero bien americano de Tom Petty, es de uno de sus últimos discos, Highway Companion, este es Saving Grace. Y una intro que da para falarle, amigo. Me parece que no, ¿eh? No tanto. I'm passing sleeping cities, fading by degrees, not believing all I see to be so. I'm flying over backyards, country homes and ranches, watching life between the branches below. And it's hard to say who you are these days, but you run on anyway, don't you, baby? You keep running for another place to find that saving grace. I'm moving on alone, over ground that no one owns, past statues that atone for my sins. There's a guard on every door, and a drink on every floor, overflowing with a thousand amens. And it's hard to say who you are these days, but you ride on anyway, don't you, baby? You keep running for another place to find that saving grace, don't you, baby? Carpet of your father's two-room mansion, no headroom for expansion no more. And there's a corner of the floor, they're telling you it's yours. You're confident but not really sure. And it's hard to say are these days, but you ride on anyway, don't you, baby? You keep running for another place to find that saving grace, don't you, baby? You keep running for another place to find that saving grace, don't you, baby? Hasta las 24, otro día perfecto. Damas, caballeros, niños, son las 11 de la noche y está promediando la edición número 4 del 2019 de Otro Día Perfecto. No me funcionan las neuronas, tengo sueño y estoy en pedo, tengo hambre y estoy muy lejos de mi casa otra vez, no tengo plata ni para el bondi, pero tengo una tuca, una tuca, ah, una tuca en mis bermudas, una tuca. Haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9, en vivo desde los estudios Nora Cortiñas. Somos Sergio Freites, Bruno Dulbeco, Mateo Crespo, Facundo Acuña, mi nombre es Ricardo Durán. Nos llamamos Otro Día Perfecto y transitamos el año número 20. No sé si es mucho o poco, Depende con quién lo comparen, ¿no? Todavía nos queda una hora de programa. Algunas cuestiones por conversar y bastante música para escuchar. Una tuca, ah, nuestro amor es una tuca en mis bermudas. Así las cosas, todavía con una hora por delante, bastante música para escuchar y algunas cuantas cosas para conversar. Vamos por las malas noticias de todos los viernes de Facundo Acuña. Hola. O sea, como una, como un sí, portador del mal. Sí, un forro, digamos. No, que viene, bueno, a contar, que viene a contar esta cosa. Y no, ya la vida tanto. Es una bastante cagada para que escuchar a uno en la radio. No, no digas eso. Pero, a ver. Tanto. Así como decíamos al principio que Shell iba a meterle 9% de aumento, las estaciones de servicio Acción también les van a meter un 9%. YPF. Supongo que andará cerca del 3, que era lo que se había anunciado, si es que deciden no tocarlo de nuevo. Ahí en Juan B. Justo, pasando el campo de deportes de Vélez, todo, sí. No muy lejos de ahí, sí. No me acuerdo exactamente en qué esquina, hay una estación de PDVSA, sí, que venden nafta, gas, todo. El litro de nafta está a 35 pesos y hay colas que dan dos vueltas a la manzana. Estás, claro, toda la mañana para cargar. Claro. Nafta a 35 pesos, que no sé. Dudosa procedencia. De dudosa procedencia, ¿no? En relación a Sam Cooke, sí, es la última oportunidad que tenés. Sale o sale de Two Killings of Sam Cooke, película disponible en Netflix, de la cual vamos a estar hablando en un ratito, porque encierra también parte de la historia agitada de Norteamérica, sobre todo entre la década del 60 y el 70. Y bueno, el mismísimo Sam, el padre del soul moderno, tal cual se lo conoce. Ya te la olvidaste, ¿no? La peli. ¿Qué peli? En un ratito picoteamos algunas canciones de el último disco de Ataque 77 y espero que nos quede tiempo para mostrarte el segundo capítulo de Se me fue el cantante. Yo creo que tiene que salir ya ahora. ¿Qué tenés mejor que hacer? Escuchar una canción de Ben Harper. Una canción divina original de Marvin Gaye. Una canción divina, te lo juro, ¿eh? ¿Te acordás? Oh, baby, now let's get down tonight. Baby, I'm hot just like your oven. Oh, I need your loving. Well, baby, I can't hold it much longer, 'cause it's getting stronger and stronger. And when I get that feeling, have sexual healing, sexual healing. It makes me feel so fine. It helps to release the mind. Sexual healing is good for me. Sexual healing now, something that's good for me. Whenever these blue teardrops are falling, and my emotional stability is leaving me, there's something I can do. Oh, I can't get on the telephone and call you a baby. Darling, I know you'll be there to relieve me. The love you give to me will free me. And if you don't know the things you're dealing with, well, I can tell you, darling, that it's sexual healing. Get up, get up, get up, get up. Let's make love tonight. Wake up, wake up, wake up. 'Cause you do it right. Hear me, my darling. Morning, oh, sea was storming up inside of me, baby. I think I'm capsizing all the ways I'm rising. And when I get that feeling, I got to have sexual healing, sexual healing. Fine. It's such a rush, it helps to release the mind. All is good for us. Sexual healing is good for me. Sexual healing now, something that's good for me. And it's good for us. And it's so good to me, my baby. Whoa, whoa, whoa, just grab a hold and take control of my body and mind. Soon we'll be making love, honey, we'll be doing fine. You're my medicine, open up and let me in. Darling, you're so great, I can't wait for you to operate. Darling, heal me, my darling. Heal me. I can't wait for you to operate. Heal me, my darling. I can't wait for you to operate, my darling. Darling, I need you to hear me, my darling. I need you to hear me, my darling. Oh, won't you please hear me, my darling? Oh, won't you just hear me, my darling? Quisiera desafiar el orden que protege al sacerdote Gagan. ¿Quieres demandar a la Iglesia Católica? Solo presentaré una solicitud, pero... sí. ¿Te parece importante? Sí, así es. Porque es obvio que la Iglesia se vengará por todo esto. Y eso no pasará inadvertido entre nuestros lectores. El 53% es católico. Creo que les interesará. La arquidiócesis te llamará para que hables en persona con el cardenal. Sí, ya me llamaron, así que iré la semana entrante. No le comentes esto. Otro día perfecto. El incierto panorama que se le genera a muchas bandas que pierden a su cantante es muchas veces difícil de remontar. La mayoría decide seguir adelante con otra persona, pero no siempre los resultados son los esperados. Esta noche en ODP se me fue el cantante, capítulo 2, ¿eh? Esta noche, Black Sabbath. When I first met you, didn't Black Sabbath tuvo 5 cantantes a lo largo de su historia. En realidad tuvo algunos más, pero nos vamos a referir a los que llegaron a grabar discos con la banda. El primero de ellos es el que integra la formación clásica, el más importante que han tenido y uno de los miembros fundadores. Se trata de Ozzy Osbourne. Junto a él editaron 9 discos de estudio, 8 de manera consecutiva entre 1970 y 1978 y el último en 2013. El segundo cantante en la historia de Black Sabbath fue casi tan influyente e importante como su antecesor. Se trata de Ronnie James Dio. Con él editaron 3 discos de estudio, 2 de manera consecutiva a principios de los 80 y el restante en 1992. Esta noche en ODP picoteamos brevemente la historia de los cantantes que han pasado por Black Sabbath. Esta noche el segundo capítulo de Se me fue el cantante. Hace un par de semanas nos ocupamos de Deep Purple. Esta vez le toca a Black Sabbath. A propósito de Deep Purple, el tercer cantante en la historia de Black Sabbath fue justamente Ian Gillan. Con él grabaron un solo disco en 1983 que se llamó Born Again. En los 80s y principios de los 90, con algunas excepciones, la banda tomó una dirección un tanto errática. El cuarto cantante en la historia de Black Sabbath también había estado en Deep Purple. Se trata de Glenn Hughes. Con él también editaron un solo disco de estudio en 1986, llamado Seventh Star. I'm pleading, it's for the kill, no quarter to be shown, it's for the thrill, the battle alone, blessed by the will, to die for the throne. Repasando los cantantes que ha tenido Black Sabbath a lo largo de su historia, nos encontramos con el quinto de esta carrera. Se trata de Tony Martin. es el tipo que más discos grabó como cantante de Black Sabbath luego de Ozzy. Fueron 5 en total entre 1987 y 1995, aunque no de manera consecutiva. Esta noche en ODP, breve repaso por los 5 cantantes que grabaron discos en la historia de Black Sabbath. There's a place you've always wanted to be, with pleasures always did escape you. It's always been so out of reach, nothing so near, ever felt so far. And now it's here within your grasp, a never ending burning. Finalmente, los 5 cantantes de Black Sabbath, los que llegaron a grabar discos con la banda, fueron Ozzy Osbourne, 9, Ronnie James Dio, 3, Ian Gillan y Glenn Hughes, 1 cada uno, Tony Martin, 5 discos. De toda esta increíble historia de más de 50 años, elegimos una canción y nos quedamos con ella. Se me fue el cantante, capítulo 2, sobrevolamos brevemente la historia de los 5 tipos que cantaron en los discos de Black Sabbath, que arranca con Ozzy en 1970 y cierra también con Ozzy en 2013. Esta canción es de Sabotage, un disco del año 1975. Y con ella nos quedamos. Black Sabbath, sonando en ODP. Esta se llama Hole in the Sky. We'll be right back. perfecto. Esta encuesta de Rubier y Asociados del día de hoy, que tiene al presidente de la República como protagonista, con la consecuente caída en la imagen presidencial. Dígame una cosa, presidente. Si usted gana las elecciones, ¿va a cambiar su política en algo fundamental o va a continuar exactamente como hasta ahora? Voy a tratar de ir la misma dirección que estamos lo más rápido posible. Con la consecuente caída en la imagen presidencial. Macri, dicen las encuestas, estas marcan que con toda la furia, hoy Macri saca 25 puntos en la provincia de Buenos Aires. Y Cristina, con toda la furia, en toda la provincia, saca 35. Ahora, en este caso, la economía puede influir fuertemente sobre lo que vaya a ocurrir en las elecciones. No es lo mismo una elección en los términos en que estamos en estos días, con una fuerte recesión, con caída del poder adquisitivo. Muy distinta sería una elección con una corrida en serio, con una corrida fuerte, con una corrida como la del año pasado, ponele. Se agudizan los conflictos entre la Unión Cívica Radical y el PRO. No por cuestiones programáticas, sino por cuestiones de lugares, cuestiones de protagonismo, cuestiones de estructura. Bueno, así llegaba Cristina al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, procedente de Cuba. Lo que digo es, a los cráneos que están haciendo especulaciones electorales con Cristina, ¿no se dan cuenta que están jugando a la ruleta rusa en la República Argentina? Otro día perfecto. Preocupados, ¿eh? Hay unos cuantos que están preocupados. Feynman, Leuquito, Leuco, Majul y alguno que se me escapa. Feynman. Yo te diría que los principales preocupados están en Balcarce 50. Precisamente porque las encuestas no le están dando buenos números a Mauricio Macri en el camino que comenzará en breve, que tiene que ver con el proceso de ir en busca de su reelección. Pero si repasamos un poco el panorama de la alianza Cambiemos, empezamos a ver que, por ejemplo, en Córdoba los radicales presentarán su lista propia. Que hay un sector muy fuerte que está pensando en emigrar directamente para apoyar la candidatura de Labaña, y que Labaña ve con buenos ojos quizás lograr alguna alianza con Lustó para que le pueda dar un poco más de proyección y un poco más de margen. Y que todos este tipo de números también encierran varios descontentos que hay en la mesa chica de Cambiemos, fundamentalmente entre las personas que son del riñón puro del PRO, María Eugenia Vidal, Marcos Peña y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Porque hoy la figura del presidente les resta unos cuantos votos. Tanto es así que en la provincia de Buenos Aires, en el sector más cercano de Vidal, están con los dientes apretados porque ven que alguno de los nombres que andan en danza le pueden hacer una elección mucho más reñida que hace 4 años a María Eugenia. Y hay quienes dicen que, bueno, que en este mar de rumores que hoy rodea al oficialismo, que quizás no sea el momento para que Mauricio Macri vaya por su segunda presidencia y que ahí habría que hacer un cambio de figuritas y que la figurita número 2, el plan B, sería María Eugenia Vidal. Algo que enoja a Rodríguez Larreta porque dicen, esperen, chicos, yo estoy acá y a mí me gustaría estar ahí también. Sí, pero no me dis, pelado. Lo cierto es que todo este mar de rumores también rodea a las principales fuerzas de la oposición y principalmente al Partido Justicialista, porque hasta ahora Cristina sigue sin dar señales sobre qué será de su futuro electoral, si se presentará, si competirá o si directamente dejará que otras figuras del peronismo vayan a la contienda electoral con Cambiemos en este caso. Lo cierto es que Cristina volvió de Cuba pese a todo lo que dijeron durante largas horas en las últimas semanas de que se fue para parapetarse en la isla caribeña y no volver nunca más porque no tenía tratado de extradición. Lo cierto es que Cristina volvió Y las medidas que tomó, ni bien volvió, fueron retirar el candidato del kirchnerismo en la provincia de Córdoba y también en la provincia de Tucumán. ¿Para qué? Para que los oficialismos de esas provincias tengan un camino mucho más allanado para las elecciones que se vienen por delante. Este fin de semana habrá elecciones en San Juan y ahí UNIAC veremos cómo le calza el traje de ver si apoya a Lavagna y va en la fórmula con Lavagna. Pero mientras las semanas corren, al oficialismo no le cierran los números y en algún momento las decisiones habrá que tomarlas. Esto se llama Headless Bastards. Esto es Out at Sea. I packed up and headed to the city of light to escape from pain and for thrills. I walked around through the bottom of the ocean. I took a deep breath and drank through my gills. And now I'm searching for a mystery to hold on to. I've been sinking underneath the paper skies I drew. No rip, another tear, it all divides. And I am drowning and I'm drowning in frustration. Oh, I'm out at sea and I cannot stop the tide. I'm out in the water, I cannot stop the tide. Entonces, pasan cosas así. Lo que siempre hacemos es presentar a un prestigioso staff, pero lo voy a hacer de manera diferente. En este caso me parece que ya ha hecho los merecimientos para encabezar la presentación el periodista argentino, escritor, Mateo Crespo. Gracias, la verdad que sí, ya era hora, merecía el lugar. Todo aquel que se entera que su ídolo es un abusador de menores estará con su conciencia decidiendo si puede volver a escuchar la música de la misma manera que antes. La pregunta es, ¿qué hacemos con el hijo de Pettinato? Che, hablando de herencia, a hoy, a esta hora, ¿cuántos hijos estaría teniendo el Diego? 10. Le falta 11. ¿Ya tenemos el equipo? Viste, todo cambia, es un mundo muy dinámico. No quiero enterarme, Sergio Freite, que sos hijo del Diego. No hagan caso, che. Dice Duchovne que estamos... Bien. Si repasamos un poco lo que ha dicho esta semana, en realidad no tenemos que tomar a Duchovny como un ministro de economía que sabe mucho de economía, sino que tenemos que tomar a Duchovny como un escritor del realismo mágico. La verdad que es una película no apta para cardíacos, no apta para todo público. Sexo explícito, orgías, drogas, sexo por demás. No la vean un domingo al mediodía comiendo los ravioles con la familia, porque puede que a la nona se le atragante un raviol. O a lo mejor te sorprende. Vos te pensás que nací ayer, nene. Viernes, 10 p.m. Otro día perfecto. Por un tránsito. Porque alguien tenía que hacerlo. Para algunos las cosas nunca fueron iguales desde que se fue Ciro, pero para tanta otra gente la esencia nunca se perdió. Luego de 10 años, nuevo disco de Ataque 77. Mariano Martínez, Leo De Checo y Luciano Scaglioni están de regreso con nuevo disco. Se llama Triángulo de Fuerza. Y vamos a picotear algunas canciones esta noche en ODP. Tratarán de crear una forma de entrar en tu mente. ¿Para qué imagines que vivís en un mundo feliz? Para que no lo pienses y que no puedas resistir. Puede ser una droga, tal vez sea un chip en la frente. Repitiendo palabras que luego tendrás que decir. Creo que me dijiste que deberíamos huir lejos de aquí, lejos de aquí, como salvajes. Son 12 nuevas canciones aparecidas el pasado lunes 25 de mayo, 10 años después de la edición de Estallar, el anterior disco de estudio. Triángulo de Fuerza, lo nuevo de Ataque 77. Triángulo de Fuerza volumen 1 es el nombre de un EP aparecido en 2016, cuyas cuatro canciones integran este disco, que curiosamente se llama igual que aquel EP del 2016, pero sin el volumen 1. María no tenía paz, ella vivía puro rock. De la pachara paternal de regreso al monoblock. Es la más dura del normal y en soledad suele sufrir. Tan nena y tan mujer fatal, primero amar, después partir. Pedro era un pibe del montón, pero la hacía sonreír. Y así María se quedó algunas noches a dormir. Dejaba acariciar y se olvidaba del dolor. Se solía preguntar si eso podía ser amor. Las cuatro canciones de aquel EP de 2016, que también integran este disco, son Como Salvajes, A Cielo Abierto, Última Generación y Canto Eterno. Hay 8 canciones más que aparecen por primera vez en Triángulo de Fuerza, en el disco que se editó el lunes pasado. Sin Tierra, Huérfanos, una canción, María, que es esta que estamos escuchando, Lobotomizado, junto con Campino, de los Die Totenhosen, Por Una Vez, Babel y Soldaditos. Huérfanos y mendigos, príncipes del olvido, condenados al nacer. Víctimas del destino que nos tiene cautivos y no nos trata muy bien. Nunca tuvimos, nena, nada que perder. Solo seremos dueños de nuestro propio sueño, escribiendo nuestra propia ley. Se llama Triángulo de Fuerza. Es el nuevo disco de Ataque 77, aparecido el lunes pasado, 25 de marzo. Picoteado brevemente esta noche en ODP. De las 12 canciones que lo integran, decidimos quedarnos con esta. La chola policía por la fuerza, mostrándole una orden judicial. Y tuvo que marcharse de su tierra. Toda una vida bajo esas estrellas, de nada le importó a la autoridad. Y tuvo que marcharse de su tierra. En nombre de la soja y de la ley, armados y violentos los vienen a correr. Otra vez a un pobre campesino lo echaron a los tiros de su hogar. Y tuvo que marcharse de su tierra. Las topadoras son tanques de guerra que arrasan con el rancho sin piedad. No habrá más animales ni cosechas. Nacieron aquí, chicos y viejos, mujeres y hombres, pelean en el bosque, morir o resistir. ¿Quién puede pensar solo en su riqueza? ¿Quién puede dormir bien haciendo el mal? Puede imaginar tanta tristeza. Toda una vida bajo esas estrellas, de nada le importó a la autoridad. Y en la ciudad a nadie le interesa. Nacieron aquí, chicos y viejos, mujeres y hombres, pelean en el monte, morir o resistir. Morir o resistir. Morir o resistir. Campesino de Santiago del Estero denuncia las persecuciones, los desalojos y hasta los asesinatos que sufren los campesinos en esa provincia. Los desalojan, les ponen alambrados. En las comunidades hay miedo y muchos pobladores han firmado la venta de sus tierras a un precio irrisorio por falta de conocimiento de sus derechos. Quienes llegan a apropiarse de las tierras que históricamente pertenecen a estas comunidades lo hacen con gente armada. Los empresarios traen datos precisos. Saben a dónde ir y con quién hablar. En Santiago del Estero hay 1.5 millones de hectáreas en conflicto y 100.000 campesinos afectados. En Formosa asesinaron a dos integrantes de la comunidad La Primavera del pueblo Huon mientras estaban defendiendo pacíficamente sus derechos ancestrales en un corte de ruta. Los campesinos y campesinas continúan con el reclamo para evitar los desalojos y la escalada de violencia generada por los supuestos dueños de estas tierras. El MOCASE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, resiste y se defiende frente a los desmontes ilegales, el cierre de caminos vecinales, el robo de ganado, la presencia de guardias armados que intimidan a los vecinos. Esgrimen la posesión de los títulos de las tierras donde los campesinos viven ancestralmente. Otro día perfecto. Sam is the father of modern soul music. He broke through a lot of color barriers and wasn't afraid to be the first. He was a racial hero as much as he was a musical hero. Record companies really wanted him to be an entertainer and nothing more. And that was never going to be enough for Sam Cooke. And now, ladies and gentlemen, Sam Cooke. Un tipo que murió muy joven además, Sam Cooke, ¿no? Murió asesinado muy joven y además en la bisagra caliente entre los 60 y los 70, donde la cuestión racial todavía no estaba resuelta, ni mucho menos en Estados Unidos, Sam Cooke se convirtió en un negro peligroso basado fundamentalmente en tres pilares. Primero, en ser un cantante muy pero muy talentoso de soul, considerado por muchos como el padre del soul moderno. Además de ser un comprometido militante de cuestiones sociales, amigo de Malcolm X, amigo de Cassius Clay, cuando se convierte a Muhammad Ali, a la cuestión de los árabes y de la religión, se convierte en musulmán. Cassius Clay era el boxeador más famoso en los Estados Unidos, que de repente dice: no voy a la guerra, no soy católico, soy negro y musulmán, y generó toda una revolución. A partir de ahí fue conocido como Muhammad Ali. Y en medio de todo ese quilombo entre Malcolm X, entre Muhammad y toda la cuestión racial totalmente caldeada y muchas veces resuelta a tiros en las calles de las grandes ciudades de Estados Unidos, es donde Sam Cooke además se convirtió en un empresario, porque tenía su propio sello, editaba su propio material, y eso lo convirtió para los ojos de la clase media blanca imperante de la época en ni más ni menos que un negro peligroso. Por eso es que su muerte, envuelta en un misterio donde la versión oficial cuenta que el tipo se puso violento una noche en un hotel con una prostituta y que la dueña del hotel salió a defenderla y por eso le metió 4 tiros, cosa que está corroborada por las mismísimas protagonistas, para muchos le dejó un montón de dudas y siempre hubo teorías conspirativas de que había algo más detrás de todo eso, había algo más detrás de la muerte de Sam Cooke que un simple, una simple reyerta de sábado a la noche entre borrachines. Mira, matemos a este negro. Ponele. Convengamos que esa época en Estados Unidos los asesinatos estaban a la orden del día, ¿no? Malcolm X le rajan un tiro. Sí, Kennedy, ni más a ni Kennedy, menos. A los dos Kennedy, ¿no? Al presidente. A Martin Luther King. A Martin Luther King también. Digo, no era una cuestión sorpresiva, digamos, que a alguien le rajaran 2 tiros y otra cosa. Es curioso porque, sin embargo, el tipo era uno de los artistas que afroamericanos. Qué linda versión de Summertime. Uno de los artistas afroamericanos con mayor audiencia no afroamericana, digamos, blanca. Sí, algunos lo consideraban como el Frank Sinatra negro, un tipo que realmente abrió muchísimas puertas, pero que tenía que lidiar con la cuestión de la segregación racial, porque más allá de eso, cada vez que salía de gira tenía que alojarse en hoteles de mierda, no podía ir a cualquier bar, no podía viajar en cualquier micro. Y fue uno de los tipos que pusieron la cara y pusieron el cuerpo a una lucha que a muchísimos le costó la vida. Así que en esta serie de documentales que viene poniendo al aire Netflix, entre las cuales ya hemos mencionado tal vez la de Johnny Cash cuando tiene su entrevero con Nixon, o la de Bob Marley cuando hay un intento de homicidio en Jamaica cuando ya se había convertido en una superestrella, son como documentales que hacen foco en una cuestión puntual en la vida, en la carrera de artistas, pero en este caso, al tratarse de Sam Cooke, un tipo que no es muy conocido a nivel mundial, también hay una especie de revisión de la importancia que tuvo el tipo, no solamente como músico, como letrista, como compositor, sino también como factor determinante de lo que se conoció como el Black Power, esta nueva identidad que podía tener el hombre negro a partir de la década del 50, del 60, que venía de ser esclavo y que hoy por hoy podía convertirse en una persona exitosa, en un artista talentoso, en un hombre de negocios. Y Sam Cooke es uno de los pocos tipos, si se quiere, junto a Sammy Davis Jr. o a James Brown, que forjaron esa imagen y que le abrieron todo un panorama a la comunidad afroamericana en Estados Unidos, de decirle: muchachos, no estamos solamente determinados para cumplir laburos de mierda, sino que también podemos ser otra cosa. Insisto, eso a los ojos de la cultura promedio blanca de Yanquilandia en aquella época era considerado poco menos que terrorista, y por eso varios pagaron el precio con su vida. Y Sam Cooke, a pesar, insisto, de que su muerte estuvo envuelta en un aura de escándalo pasional y bastante turbio, después tuvo que enfrentar una segunda muerte. Por eso este documental se llama The Two Killings of Sam Cooke, que fue toda la campaña de prensa que tuvo en contra, tratándolo de poco menos que drogadicto, borracho y perdido, cuando la verdad es que el tipo no era así. Hasta hace poco tiempo atrás era un hombre de familia, tuvo una conducta intachable, y si bien estaba en un negocio que tiene sus riesgos, en un rubro bastante peligroso, Sam Cooke la llevaba bastante, pero bastante bien. Vamos a cerrar esta columna recomendando esta película de Two Killings of Sam Cooke con un tema que en realidad es de Bob Dylan, pero que también da cuenta de la costumbre que tenían los artistas de versionarse de manera contemporánea, ¿no es cierto? Por eso vamos a escuchar una casi contemporánea, Blowing in the Wind, y en vivo. Te lo contó Mateo Crespo. Sam Cooke sonando de pe. How many roads must a man walk down before he's called a man? Tell me, how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Tell me, how many times must the cannonballs fly before they're forever band? No, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer, blowing in the wind. Ha. How many times must a man look up before he sees the sky? Tell me, how many ears must one man have before he can hear people cry? What I wanna know is, how many deaths will it take till he knows? Too many people have died. Oh, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer, somewhere in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed down to the sea? Tell me, how many years can some people exist before they allow them to be free? What I wanna know is, how many times can a man turn his head, pretending that he just doesn't see? No, the answer, my friend, blowing in the wind. The answer, blowing in the wind. Ha. Blowing in the wind, blowing in the wind. The answer, somewhere in the wind. Oh, that answer is somewhere. I gotta go. Este viernes a las 10 p.m. Oiga, doctor, ¿hay algo que pueda hacer para calmar este dolor? Otro día perfecto. Sí, hay un medicamento que es un tanto controversial. Don't call me gringo, you fucking gringo. wieners. Oiga, yo no uso drogas. Otro día perfecto. ¿Pero qué? ¿La marihuana o mota no es ilegal? Porque alguien tenía que hacerlo. ¡Ah! ¡Es humo! 3 minutitos faltan para las 12 de la noche. Nos empezamos a ir. Como todos los viernes, un ratito antes de irnos, Freites te regala un reggae. Pero con franceses, con argentinos también, con gente de Nueva Caledonia, en fin, una banda internacional de algún modo, pero argentinos. La canción que escuchábamos es era, ya se fue, Fuego. ¿Nos empezamos a despedir? Bueno. Demasiado, no sé. Demasiado tranquilo el programa de hoy, ¿no? Me parece. ¿Qué te estuvo faltando, verdad? No sé qué decirte. Un saludo a Muro de Vidas, búsquenlo en Facebook. Sí, señor. Una empresa que auspicia este hermoso emprendimiento, Muro de Vidas. Exactamente. Dicho esto, le agradecemos a Sergio Freites, Bruno Dolbeco, Facundo Acuña sentado aquí a mi izquierda. Gracias por venir. Muchas gracias, buena semana. No somos dignos. Mateo Crespo. Un placer, como salud. Siempre. Felicidades y nos vemos el próximo viernes. Ojalá. Si Dios quiere. Si Alá quiere. ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Pondremos una lata? No, hombre. No. Sale en vivo. No. Sale en vivo. Terminemos con eso de las latas. ¿Qué lata? ¿Qué lata? El 19 de abril. Ya está, se los dije. Faltan 2 semanas. Así que no hagas planes. Agendelón. No hagas planes para los próximos viernes. Bueno, les agradecemos a todos. Nos vamos a estar encontrando el próximo viernes. Pasaditas las 10 de la noche. Les recordamos que nos llamamos ODP Radio en la mayoría de las redes sociales que tenemos, por no decir en todas, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Spotify, donde además de encontrar viernes a viernes las listas de canciones que ponemos, además hay un par de hilos con podcast que venimos actualizando semana a semana. Vos sos protagonista de uno de ellos. No sé ni qué es, pero bueno, gracias. Por eso, sí, por eso. ¿Qué es un podcast? Vos mientras tengas lo de Muro Bebidas, el resto del mundo te pasa por la bola, ¿no? Qué bien que me describiste. Estuviste muy bien en los 4 grandes de ICDC, quiero decirte. Siempre lo supe. Siempre lo supe. Pero me alegra que me lo confirmes, ¿eh? Exacto. Te das cuenta como es el primero que me valora en este programa, después único, de 20 años. El único. De gente que me maltrata. Gracias a todos por todo. Gracias a FM en Tránsito por soportarnos viernes a viernes desde hace tantos años. Y bueno, en una semanita nomás, el viernes que viene a las 10 de la noche, pegaditos a la 94 Sport, aquí nos van a encontrar. Adiós. Tano Bertolucci se la compraban a 3 mangos el Mogra y era un ponché. Los gominas farristas se la mandaban para entrar bien encendidos en el ballet desde el bar de Rosendo. Maipú y Corrientes a Recoleta se echaba un cuarto de hora. Las parejas subían alegremente y el Mateo arrancaba sin más demora y se en marcha empezaba. La Menezunda y como ellos eran tan caballeros, la primer narigada honda y profunda se servía a las damas siempre primero, gritándole a la auriga, ¡siga, cochero! Gritándole a la auriga, ¡siga, cochero! En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Otro día perfecto.